¿Cómo andas? Todo bien. ¿Estás nervioso, ansioso? Ansioso. ¿Ya lo vio o no? ¿Ya hizo una mirada, ansioso. Primera mirada o no? Alguna cosa, digamos. El audio está. ¡Casa! El audio está de este tema sorprendente. Y... Mándame el audio, dice Damián. Y a palo. Mañana, 20 horas, canal de YouTube, Bitácora Comarca, para todos por igual. Muy bien. Y la sorpresa se develará de cuál es el tema elegido para esta ocasión tan particular, ¿no? Bueno, en este emprendimiento que hemos encarado hace unas 3 semanas ya con Dino Calderoni de Nemesis Studio, Andrés Zambrana de Sonus Terra, con bien, el maestro Nito Ibáñez como director musical. Capo total. Todo, capo total y todo un desafío, aparte, porque bueno... Vos sos parte de esto, Walter, también, en representación de la Santa ahí presente, y viste que es raro encarar una cosa desde casa cada uno. Sí. Estuvo bueno igual, lindo aprendizaje. Estuvo lindo, ¿no? Una linda experiencia. No mandé el aplauso, estoy tarde ya, ¿no? Siempre estuve tarde. No, estás a tiempo. ¿Vos mandaste el aplauso, Damián? Sí, sí. ¿Damián mandó el aplauso? ¿Eh? No, tampoco lo mandó, tiene que mandarlo. Ahora, que nos firmen a los dos y aplaudimos los dos juntos, ¿no? No está mal. No se puede. Tiene que ser no está mal, separado. Pero están en el estudio, así que están trabajando. Es buena, Se alejan 1.5 metros. Dale. Bueno. Sí, bueno, Walter, sí, ansioso, contento, realmente creo que es una experiencia maravillosa, principalmente porque, bueno, es alguna manera o de alguna forma de juntarlos a todos ustedes, ¿no? 43 vocalistas de nuestra comarca, obviamente siempre queda un montón de gente afuera, sí. Tenemos un espectro de gente enojada. Impresionante. ¿Eh? ¿Ya tenía alguno enojado ya por quedar afuera, no? No, enojado no, pero sí, hasta último momento consultando cómo era el tema, viendo que podían participar. ¿Qué te pasa? A mí, ¿por qué te pasa vos?